por tanto hasta el final. Eres tú tan importante que no hay nada en el mundo que me sea relevante como mira tu sonrisa. Eres tú quien me acelera todo el corazón. No puedo escapar de ti, pues eres todo lo mejor. Como amarte, cuidarte, entiéndeme. Razón, que tú estás muy adentro siempre de mi corazón. Quiero yo pasar la vida siempre junto a ti, llevarte de la mano, que camines junto a mí. Sabes que yo espero que me unas la canción, porque siempre te muestro lo que hay en mi interior. Quiero que me entiendas y que creas siempre en mí, es lo que necesito, yo quiero estar contigo. Quiero que me entiendas y que creas siempre en mí, es lo que necesito.